Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, has dicho antes que la Tierra está elevando su vibración, pero para algunas personas esto no se ve. Hay tanta destrucción y tanto sufrimiento en todas partes, tanto miedo y cosas que vibran bajo. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Cómo encajan estas dos cosas? Bien, cuando uno mira a nivel energético, sí que se ve. Y pienso que al nivel físico también se puede ver, pero en pequeña escala. Porque en todas partes hay personas que se reúnen y que están haciendo juntas cosas nuevas. Quizás no se ve a gran escala, pero sí en pequeña escala. Ahí sí que se ve. Hace 100 años las cosas no estaban así. Si se compara el día de hoy con la situación hace 100 o 200 años, se ve que ha venido mucha más conciencia aquí a la Tierra. Aunque de momento solo esté en pequeña escala y quizás no lo veamos en el sistema físico en que nosotros estamos directamente incluidos, quizás en nuestro entorno no lo vemos. O tal vez en el sistema grande político, en el sistema social, ahí aún no se vea, porque eso no encaja con la vibración más elevada, ciertamente. Sobre esto hay otra pregunta que tiene relación, que ya nos la enviaron con antelación. Tiene que haber primero una liberación de ciertos seres en la Tierra para que ciertas cosas puedan suceder, como por ejemplo la energía libre para todas las personas. ¿Cómo puede ser esto desde tu perspectiva? Lo primero es que a nivel energético ya se han limpiado algunas cosas que antes estaban aquí a nivel de energías o seres oscuros. Y se necesita una liberación de esas cosas o de esas energías, pero en parte a nivel energético ya se ha producido. Hace 50 años a nivel energético estaba todo mucho peor. Me parece muy interesante que digas que hace 50 años energéticamente estaba todo mucho peor, pero muchos se piensan que todo era mejor hace 50 años, todo era más sencillo. Y si yo pienso retrospectivamente, me parece que la energía es densa y pesada. Quizás a muchos les va igual que a mí. Y los seres que están aquí en la Tierra y que mantienen estas cosas, estas situaciones oscuras, estaban recibiendo el apoyo de seres de fuera de la Tierra, pero que ya no están activos apoyándoles, ya no tienen ese apoyo de fuerzas oscuras fuera de la Tierra. Pero todavía aquí en la Tierra, de momento no notamos nada, absolutamente nada, porque los seres que todavía están en la Tierra, sobre la Tierra, no están hechos de tal forma que digan, bien, pues nosotros nos marchamos de la Tierra y todo queda en orden. Y por eso en la Tierra todo se va densificando, porque por una parte hay seres que no quieren para nada la nueva energía y que se oponen a ella. Y luego están las personas que están abiertas a ello y que sí que participan de la nueva energía y la apoyan. Y también el hecho de que cuando llega nueva energía a la Tierra, eso arremolina muchas cosas. Es lo que he dicho antes de la pausa, que esas energías hacen que surjan temas que no están aún disueltos o resueltos. Y cuando las personas proyectan unas a otras esos temas, no se resuelve nada, sino que las cosas van... es como un ping-pong, cada uno culpa al otro. Y de eso surge el caos que aún tenemos. También hay otra pregunta que llegó a mí en la pausa. Hablas de despertar, muchas personas hablan del despertar, pero ¿qué significa exactamente este despertar? Porque uno lanza la palabra aquí al espacio, a la habitación, bueno, despertarse, ¿qué es todo eso? Ya sé que has hablado de ello, pero hay muchas personas que tal vez escuchan hoy por primera vez. ¿Quisieras decir algo más sobre ello? Para mí, despertar es que se abra la conciencia. Y despertar es normalmente un proceso, o sea, se produce paso a paso. Para la mayoría no consiste en un momento y de repente han despertado del todo, aunque haya excepciones. La mayoría de los casos sucede paso a paso. Y por eso, cuando alguien despierta un poco más, eso es un proceso. O sea que no es necesariamente que se llega a tal día y entonces una persona ha despertado del todo. Porque cuando somos más conscientes, nuestra vibración se eleva y nuestro cuerpo y nuestro sistema energético tiene que adaptarse. Y si esto pasara de 0 a 100, si fuera de golpe, no podríamos seguir el proceso. O sea, estaríamos desbordados. Por eso me parece que despertar es un proceso y no un segundo, y en ese momento ya está todo aquí. Tal vez haya excepciones, pero la mayoría de las personas lo viven de otra manera. Bien, otra pregunta que encaja con todo esto. Una persona que va despertando cada vez más, ¿qué es lo que hace entonces en la Tierra, a diferencia de las personas que siguen durmiendo? ¿Continúa haciendo lo mismo que antes? ¿O en el estado de despertar hay algo que la persona ya dejará de hacer o algo que empezará a hacer porque ha despertado? Algo que sea típico del despertar. Y Cristina ha dicho típico. Dice, déjalo estar eso. Cada cual tiene otra vida y otro camino. Y cada cual tiene una manera diferente de traer la luz a la Tierra. Y me parece o pienso que lo que es igual para todos es que hay más conexión con el alma y el amor, porque el amor es aquello de lo que a fin de cuentas se trata. Todo lo que vamos aprendiendo al final desemboca en el amor. Y todo lo que es, digamos, raro, extraño en el mundo, es tan raro porque falta el amor. Si toda persona tuviera suficiente amor dentro de sí, automáticamente todo el mundo, todo el planeta sería diferente. Porque todo lo que hay en nosotros a nivel de pensamientos y de sentimientos es lo que se transforma en nuestros actos. Y cuando despertamos más y en nosotros hay amor, eso lo transmitimos o lo proyectamos al exterior. Lo que hay en nosotros no se queda en nosotros simplemente, sino que lo transmitimos. Y en realidad sería muy normal que las personas tuvieran este amor en sí mismas o dentro de sí, porque es parte de los seres humanos. Bien, Cristina, tú eres una de las que yo siempre que estoy sentada aquí en un seminario contigo, noto cómo conmueves a otras personas. Vosotros también, de alguna manera, lo habéis percibido. Si no, quizás estaríais paseando por ahí fuera, pero no estaríais aquí si no lo percibierais. O sea, lo que Cristina irradia. O sea, que te agradezco que pueda sentir esto. Vamos a tomar la caja de las sorpresas, o la bolsa de las sorpresas, donde están todas las preguntas que habéis introducido. Vamos a ver qué es lo que sale. Me parece que es español. Haré lo mejor que pueda. Me parece interesante cómo se puede sacar del español lo que ahora se ha escuchado en alemán. Cuando, por ejemplo, cuando somos almas, bueno, aunque ahora estamos aquí, pero muchos de nosotros venimos de otro lugar del universo, como almas. Y allí también está nuestra familia de almas. Y cuando nos conectamos con ellos, estamos automáticamente en contacto con extraterrestres. Por lo menos así les denominamos porque no son de la Tierra. Pero para ellos, nosotros somos los extraterrestres en cierto modo, porque nosotros estamos fuera de su planeta. Y así podemos, con nuestra conciencia, establecer contacto. En el mismo papel, bueno, ¿qué es lo que piensa Cristina de la segunda venida de Cristo? Parece que esa era la pregunta. Sobre la segunda venida de Cristo. Muchas personas hablan del el regreso o la segunda venida de Cristo, de que volverá. ¿Quieres decir algo? O también si te pregunta qué es la conciencia del Cristo. Para mí esto se refiere a la conciencia del Cristo y no es algo que solo tenga una persona. es algo que está en cada uno de nosotros. Conciencia de Cristo para mí significa amor incondicional. Y cuando se dice la segunda venida, para mí esto significa que este amor regrese. Y que esto sea algo que todos, cada uno, si lo desea, puede buscar y encontrar en sí. O sea, que no es algo que esté limitado a un grupo o a alguien, sino que está en cada cual, en cada persona. Es del mismo modo que todos tenemos una conexión con la fuente divina, la tiene cada uno de nosotros. Por tanto, depende de nosotros y de nuestro corazón, ¿se podría decir así? Sí. La siguiente. Alemán. Lo dice aliviada, claro. Tal como has explicado, hay dos fuerzas que actúan en direcciones opuestas y quieren dar forma al mundo, organizarlo. ¿Se puede decir que la parte buena ya ha vencido y que la otra parte se revela porque no puede aceptarlo? Sí, visto en el nivel de los planos sutiles, las fuerzas de la luz ya han vencido, ya han ganado. La nueva energía que llega a la Tierra no puede ser detenida. Y a una persona que está dispuesta a despertar, tampoco se la puede detener, no se le puede impedir. No toda persona está abierta. Hay personas que actualmente o en este momento no pueden todavía despertar. Tal vez nunca lo conseguirán o lo harán en esta vida. Pero las personas que están abiertas a la nueva energía, ellas lo hacen. Y eso no puede ser cambiado. Y hay cosas en el futuro que ya están fijadas y hay otras cosas que no se han prefijado, que no están fijadas. Que la Tierra pase a esta nueva energía, eso ya es algo que está fijo. Nadie puede cambiarlo. Pero cómo vaya a ser el camino hasta allí y cómo reaccionen las personas, eso depende de las propias personas. La Tierra va elevando su vibración. Pero qué persona lo haga también ella misma, eso es algo que depende de cada cual. ¿Quieres decir con eso que no todas las personas se dan cuenta de que la Tierra está elevando su vibración? Antes también has dicho que hay cosas en las que no hay que creer, o hay que creer para que muestren sus efectos, y otros producen sus efectos y nos influyen, aunque no creamos en ellas. Es algo así con la elevación de la vibración de la Tierra respecto a la vibración que se va elevando. Sí, eso tiene una repercusión sobre todos y cada uno. Pero creo que ya lo había dicho. Ok, dice Nicola, disculpa, me acuerdo. Sí, estupendo. Pues sigamos sacando algo de la caja de Pandora, digo yo. Es en español. Gracias por estar aquí. Ich hoffe, das kann man verstehen. ¿Podrían, por favor, dar detalles sobre cómo proteger nuestro cuerpo energético de las energías ajenas? Bien. Lo primero es reflexionar en qué cosas hay una resonancia de mí con eso negativo, ¿se entiende? Y cuando uno sabe qué cosas son, entonces automáticamente ya tiene más protección, porque uno puede limpiarse de ello desde el momento en el que sabe que eso está ahí. Pero si uno no lo sabe y ahí hay algo, no puede uno limpiarse de ello. Y energías ajenas hay muchas. Eso no solo lo hay a nivel energético. Por ejemplo, cuando miramos la televisión, cuando sencillamente uno está absorbiendo todo lo que escucha y no se pone a pensar si eso es adecuado para uno mismo. En ese caso, asumimos o adoptamos cosas ajenas a nosotros que vienen del exterior porque no hemos reflexionado sobre ello, no nos hemos parado a reflexionar. Hay personas que tienen una visión del mundo y esa visión del mundo es solamente una copia de lo que sale en la televisión y en los periódicos. Y tenemos una fuerza creadora. Y o bien decidimos nosotros hacia dónde la dirigimos, o si no lo decidimos, será como decidido desde fuera. Por el hecho de que estamos acogiendo permanentemente informaciones del exterior y no estamos reflexionando sobre ellas y sopesando, viendo si eso para nosotros es adecuado, si es correcto o adecuado para nosotros. Y eso, todo eso son también como programas ajenos que nos llegan. Y si queremos saber qué es lo adecuado para nosotros, eso solo es posible si tenemos una conexión con nuestra alma, con nuestro corazón, cuando entendemos nuestra intuición, cuando la escuchamos. Porque en la cabeza, en el intelecto, no sabemos lo que es adecuado para nosotros. Solo es algo que podemos sentir en nosotros. Desde nuestra alma. Y cuando tenemos esa conexión, tenemos también una guía interior. Y cuando tenemos esta guía interior, lo que sucede en el exterior, lo que nos llega desde fuera, es algo de lo que tomaremos automáticamente mayor distancia. Y podemos ver, Bien, ¿qué es lo que hacemos con eso que me llega? ¿Es adecuado para mí? Pero eso solo es posible si uno sabe que la guía interior está dentro de uno mismo y no se hace dependiente de nada externo. Y en cuanto la guía interior y el apoyo interior, en cuanto eso lo colocamos fuera de nosotros, da lo mismo, porque eso pueden ser tantas cosas, el apoyo exterior fuera. Da igual donde ese apoyo interior lo colocamos, si está fuera de nosotros, podemos sentir mucho menos lo que para nosotros es adecuado y correcto. Pero si no tenemos el apoyo interior dentro de nosotros, no podemos reflexionar tampoco sobre ello. Esta mañana también Stephen ha hablado con otras palabras muy diferentes de lo importante que es el silencio y sentarse y reflexionar si esto me hace bien o si esa persona me hace bien o el entorno en el que estoy, el sentir qué es adecuado para mí, y para ello necesitamos una y otra vez el pararnos, el volver a nosotros mismos, al interior, y ver si eso es adecuado para mí. Quizás hace medio año lo era, pero si yo me voy desarrollando e interiormente avanzo, es posible que algunas amistades ya no me resulten adecuadas. Alguien que durante mucho tiempo me acompañaba, pues eso ya no será adecuado. ¿Dirías lo mismo? Sí. Sí, gracias, Cristina. Por cierto, hay algo que está relacionado con esto. Alguien que me ha preguntado antes y que está en este ámbito de preguntas, de cómo se puede diferenciar o discernir, porque esta mañana has hablado de que hay energías que pueden cubrirnos, o sea, que hay personas que irradian muy fuerte sobre nosotros y pueden tapar nuestra propia energía. Y ahí se hace la pregunta, ¿cómo podemos discernir si lo que me llega es mi propio pensamiento o es de otro? O, por ejemplo, deseos que veo dentro de mí. Cuando uno tiene un pensamiento, a veces se puede sentir dentro de él, porque ese pensamiento tiene una energía y según sea esa energía, pues será su lugar de procedencia. Porque los pensamientos son algo más que simples pensamientos. Tienen también una energía. Y lo que también puede hacerse cuando uno se limpia, se purifica a nivel energético, es que aquello que ha adoptado de otras personas, de forma general, aunque uno tal vez no sepa siempre qué es lo que eso es, o sea, lo que se le ha pegado, digamos, pues uno puede purificarlo sin saber lo que es, y después de hacer esa limpieza, uno nota que algo se ha ido. O quizás uno se da cuenta de que había adoptado algo de otra persona. Bueno, pues puedes sacar otro papel. Dices que hay muchas clases de luz. ¿Podrías explicarlo? ¿También sucede eso con nosotros, las personas? Yo me refería a las personas, porque cada persona que ha encarnado tiene un motivo diferente, un poco diferente por el que ha venido aquí. Cada cual tiene una manera un poco diferente de traer la luz a la tierra. También en el nivel físico, la manera de hacerlo de esa persona. Para cada cual es un poco distinto su modo de hacerlo. Y eso tiene también que ver con las cosas que nos dan alegría. Porque a cada cual le gustan cosas diferentes. Hay personas a las que les gustan las plantas, a otros les gusta pintar cuadros. Sencillamente, cada cual tiene otra manera de traer la luz a la tierra a su manera. Y si traemos a nuestra manera la luz aquí, eso es como si nosotros fuéramos una pequeña partecita en el lugar adecuado dentro del plan divino. Es decir, que sería como un gran cuadro con muchísimas piezas pequeñitas, y si estamos en el lugar adecuado, eso muestra una imagen grande, un cuadro completo. Y eso es con todos nosotros así. Y por eso cada uno de nosotros hace falta, porque cada cual trae aquí algo diferente. Cada uno de nosotros tiene una energía diferente. Y también una manera diferente de traer su luz al nivel físico y compartirla con los demás. Y si nosotros sentimos nuestra guía interior, también sentiremos qué es lo adecuado para nosotros. Y eso es algo que solamente nosotros podemos sentir. Otras personas pueden quizás darnos ideas, pero que esas ideas sean adecuadas para nosotros, solo podemos saberlo nosotros dentro de nosotros mismos. Y como cada uno de nosotros tiene su propia, digamos, idiosincrasia, No nos sirve de mucho compararnos unos con otros. Es algo que es como un patrón de comportamiento de funcionar en nuestra sociedad, el compararnos los unos con los otros. Cuando dejamos de compararnos, volvemos más a nosotros mismos, porque cuando nos comparamos con otros, hay una parte de nosotros que nunca está con nosotros, sino en alguna otra parte. Y si dejamos de hacerlo, de compararnos, estamos más con el sentimiento de que somos suficientemente buenos. Y eso es algo que se ha invertido en nuestra sociedad. O sea, hay la idea de que si uno es así o asá o tiene esto y lo otro, entonces es suficientemente bueno y si no, no lo es. Y de forma consciente o inconsciente, las personas están comparándose siempre porque eso es transmitido por la sociedad o también en la escuela, entre los niños. Unos comparan las notas con los otros. O sea que ya allí empieza eso. Es como un esquema, un patrón en nuestra sociedad. Y de esos hay muchos. Y si nosotros en nosotros mismos reconocemos y disolvemos este patrón, este esquema, eso, no, eso lo introducimos, o sea, el cambio que hacemos lo introducimos en el campo energético. Y todo lo que hay a nivel energético en el campo. Es como un trabajo previo, energético, que servirá a otros que más tarde vengan o se interesen por esto, lo tendrán más fácil. Porque ya estará a nivel energético este camino en el campo de conciencia o de energía. Aunque de esto no sean conscientes muchas personas, pero esto es algo que sucede de forma totalmente automática. Esto no depende de que creamos en ello o que hayamos oído hablar de ello. También había entendido la pregunta en el sentido de las diferentes clases de luz. Hay personas que se refieren a los ámbitos de sustancia sutil, pero que no tienen una luz auténtica. ¿Quisieras decir algo al respecto? En el mundo de frecuencias de vibración sutil hay muchos seres diversos. Hay seres que verdaderamente son amorosos y están llenos de luz. Y también hay otros seres que manipulan. Y hay que saber diferenciarlo en el mundo espiritual de qué seres se trata. Y no siempre es posible distinguirlo por el aspecto de esos seres. Hay seres que tienen un aspecto muy luminoso, pero que no están realmente llenos de luz porque no tienen amor en absoluto. Quizás es esto a lo que te referías con lo de la luz auténtica. Sí, tiene que ver con eso que a veces dices de poder mirar tras las apariencias. Uno debería sentir o mirar tras las apariencias. O sea, la irradiación que recibo es auténtica. ¿Cómo puedo distinguir lo auténtico de lo que no lo es? A veces te refieres en canalizaciones o channeling, ¿no? Cuando se canalizan energías, hay seres que se hacen pasar por lo que no son. Sí, eso acabo de explicarlo, dice Cristina. Una pregunta larga. ¿Cómo puedo comportarme si vivo en un entorno en el que las energías son muy diferentes de las mías? Porque me cuesta mucho cuando paso de unas energías a otras. Me parece que siempre depende de qué se entiende por el entorno. Por ejemplo, si uno vive en un lugar en que la energía no es buena. Also ich persönlich fände es dann immer toll, wenn man einfach wegziehen könnte. Pues a mí me parecería, si es posible en ese caso, mudarse a otra parte, porque hay ciertas energías que uno tiene que sentir siempre en ese lugar, y eso pues no es que sea precisamente bueno o no es que sea estupendo. Pero lo que uno puede hacer es, en tu propia casa, hacer una habitación, un espacio energético que sea bonito, en el que uno sienta la energía que sea la de uno mismo. Y entonces dará lo mismo que pase con el vecino o con lo que hay a mi alrededor. O sea que en tu propia casa, hacer a nivel energético que un espacio sea bello, sea bonito y agradable. O bien, esos son los oasis de luz de los que hablas a menudo, esos puntos de luz que están distribuidos por la Tierra, porque allí donde cada uno de nosotros está, pues ahí están los puntos de luz. Creo que es muy importante que estemos precisamente muy esparcidos para que se pueda ir formando esa red de luz de todos esos pequeños oasis de luz que se está formando. ¿Es así? Bueno, también me lo puedo imaginar así. Bien, Cristina. Uno de tus libros tiene el título Al final todo va a salir bien. Aquí hay muchas personas que tal vez no han oído nunca esa expresión tuya, y uno de tus libros tiene ese título. Bien, antes de encarnar aquí, yo vi que las personas que despiertan o que van despertando son como puntos de luz esparcidos por toda la Tierra. Primero estaban como muy aislados, pero empezaron a conectarse unos con otros, y eso hizo toda una red de luz, una malla de luz. Y estos puntos de luz, uno vio como de repente se convertían en esa nueva energía de luz. Y aunque no todas las personas estaban ahí, las que sí están haciendo algo en ese campo, pues eso funciona, es decir, la energía de esos puntos de luz que se van juntando se hacía tan grande que era imposible que eso no funcionara, o sea, que no hubiera un cambio. Y por eso es así que todo va a salir bien, o sea, que eso llegará.